El domingo es con el Cine Espacio Inca Santa Rosa, que funciona aquí en el Centro Municipal de Cultura. Está para ver en función en cartelera Cabeza Parlante Boca Muda de Matilde Michanier, y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que un documental que si ves el tráiler, la verdad, volvemos a dialogar sobre el tema de no aprendimos mucho de la historia, ¿no? Porque muchas de las imágenes que se ven es un poco del miedo de la actualidad también, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Cuando lo pensé, cuando lo armamos, no teníamos idea de que podía ser tan similar a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero es así, repetimos cíclicamente los argentinos y olvidamos, parece, ¿no? Bastante. Y me gustó mucho porque, bueno, yo digo, bueno, va a hablar un poco por la sinopsis el tema de migrar y emigrar, partir y regresar, pero cuando vi un poco tiene que ver, comparabas mucho lo que pasaba en el país con también un poco lo que pasaba a nivel internacional, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema este, ¿no? De tener que bajar un poco la cabeza para buscar otros lugares. ¿También? Sí, digamos que tiene que ver con mi propia experiencia de migración, que fue durante la década del 90, yo me fui a Alemania, y con, digamos, que la experiencia de qué recuerda a uno, qué le impacta a uno cuando está en otro lugar que no es el propio, obviamente es muy subjetiva, ¿no? Entonces es un recorrido entre lo que a mí me impresionaba de lo que iba sucediendo acá a lo largo de esa década, de esos 13 años, y lo que sucedía allá en ese lugar donde yo estaba, ¿no? Así que es eso, digamos, es una hilación entre ambos territorios. Tal cual. ¿Estuviste en Berlín? ¿Estuviste en Alemania? ¿Te fuiste para allá? Estuve en Alemania 13 años. Y digamos que fue una década muy importante allá, porque sucedieron muchas cosas, digamos, a partir de la reunificación de las dos Alemanias, y también fue muy importante acá, porque digamos, ya sabemos que se iniciaron las políticas del neoliberalismo, y bueno, fue toda una debacle que continuó hasta el 2003 y que hoy, como dijimos antes, revivimos. ¿Por qué Cabeza Parlante también y Boca Muda? Porque, digamos, tiene que ver con aquellas cosas que uno no puede expresar por múltiples razones. Una, en mi caso, era porque no conocía perfectamente el idioma del lugar en el cual estaba viviendo. Y porque cuando uno está en un lugar diferente, distinto, tan distinto, creo que uno va elaborando todo un discurso interior que no es posible articular con palabras, ¿no? Tiene que ver con eso. Más allá de las dificultades idiomáticas que a uno se le presentan por ahí para expresar sentimientos muy profundos, tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que va surgiendo en la propia cabeza y que eso, que son imágenes, recuerdos, impresiones, sentimientos, pero que son difíciles de transmitir muchas veces. Aún incluso dominando el idioma, son difíciles de transmitir, ¿no? Quedan, a uno lo vuelvan así, en un estado de mudez, digamos. Tal cual. Matilde, este documental, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? ¿Cuándo te sentás a plantear, a decir, che, voy a hacer un documental sobre esto que sentí, sobre esto que vi? ¿Tuviste diálogo con otra gente también que estuvo en la misma situación, esto de tocarle emigrar a otro lado? Sí, claro, digamos. El documental me llevó 4 años. En general, todos mis documentales llevan ese tiempo, entre 3 y 4 años. Si yo voy contando desde la concepción, la investigación, el armado, la presentación, conseguir el dinero y demás, hasta que uno lo termina y lo puede estrenar. Obviamente sí, estuve en contacto con mucha gente que emigró. Yo estaba en contacto con migrantes, digamos, sobre todo, con alemanes, pero con muchos migrantes. Tuve muchas experiencias con migrantes de distintas clases. Bueno, eso, digamos, ¿en qué momento? Bueno, en este caso fue como un proceso largo, ¿entendés? Claro. Era algo que yo pensaba, bueno, ¿cómo yo podía contar esa historia y que no fuera una historia absolutamente personal? Es decir, que pudiera ser comprendida, digerida, interpretada por cualquiera que haya vivido esa experiencia y por quien no. Claro. ¿Está? Tal cual. Entonces fue como un proceso, digamos, de decantación de mucho tiempo. Porque yo en general soy una persona de muy bajo perfil, siempre hago documentales que cuentan historias de otros, entonces como que me plantea, bueno, cómo contarlo, pero con lo mínimo, con lo mínimo de mí, digamos. Tal cual. Entonces fue un proceso largo hasta que finalmente eso apareció, digamos, se cristalizó en una idea y después en un guión y después en todo el proyecto, ¿no? Tenés, justamente me diste ahí un pie, porque vos contás mucho historias, has hecho documentales contando historias, pero que tienen que ver muchísimo con la historia, ¿no? La historia, podemos decir, de nuestro país, con niños de la calle en Buenos Aires, tu querida, o Hitler en Paraguay, algo más internacional, pero también que tiene que ver con Latinoamérica y con lo y cómo lo viven. ¿Podemos decir que es prácticamente una característica también tuya? ¿El qué? El elegir este tipo de temas, de temáticas para abordar. No, porque en general, digamos, si yo cuento a partir de todos los documentales que yo hice cuando regresé, en realidad son historias personales, ¿no? Donde obviamente sí el contexto, la sociedad, lo que ocurre es muy importante, pero son más bien historias personales. Historias de vida. En este, obvio, está ese corto sobre el Che, está Hitler en Paraguay. Esos son materiales que yo hice en Alemania. Pero, digamos, cuando regresé me focalicé más en eso. En este caso es como que yo me meto directamente en una cuestión que tiene que ver con sucesos puntuales históricos y sociales, ¿no? Claro, bueno, perfecto. ¿Cómo, bueno, ahora en este 2024, con este documental, me imagino que vas a estar abocada a la difusión del mismo, ¿no? Pero ya tenés planteado otro tema, ¿cómo va a venir tu presente laboral en este año? Mira, yo estuve, yo creo que desde que regresé en el 2003 hasta ahora hice entre producción y realización propia como unos 12 documentales, es mucho, es bastante, digo, estoy muy contenta. Ahora, en este momento es como que hice un impas, porque también la situación es muy compleja. Sí. Y, digamos, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con los resortes de la cultura, el Instituto de Cine, está muy fragilizado, está muy, no sé cómo decirlo, atacado, bombardeado, minimizado. Entonces es como, creo que es un tiempo en el cual uno también tiene que poner una vez más la cabeza y el sentimiento en tratar de desde donde uno está de ver qué va sucediendo y ver si es posible revertir algunas cosas, ¿no? Pero en este momento preciso es como que yo no me planteo. No tengo un tema, tengo, obvio, uno siempre tiene en carpeta muchas historias, muchos temas, pero es como que dije, bueno, ¿qué pasa acá, no? Como que estoy en la observación de lo que sucede y ver cómo podemos organizarnos nosotros para tratar de revertir lo que está sucediendo. Tal cual. Uno dice que, bueno, siempre en la Argentina es una frase que la historia es cíclica en la Argentina, todo el tiempo sí. Pareciera que se repitiera. Vos tuviste otra visión durante 13 años que fue Alemania, un país que también fue bastante complicado, ¿no? Con una historia bastante complicada. Que parece ahora, mirándolo uno desde acá, que parece como ya con unas bases bastante sólidas, ¿no? ¿En qué pensás que vos que has tenido otra visión de ver a la Argentina desde otro lado, que radica algunas veces que estas cosas vuelvan una y otra vez a pasar en este país? Que no se logre salir adelante, ¿no? La verdad que no tengo respuesta para eso. O sea... No tengo respuesta. Creo que, por un lado, hay como una falta de responsabilidad de lo que nos sucede en todos los estamentos. ¿Entendés? Como de lo que sucede, de una revisión de lo que sucede, de la comprensión, de un sinceramiento. Hay una falta de compromiso muy grande con la verdad y con la moral. Eso creo que es lo que pasa. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nos viene? No sé, pero bueno, se fue profundizando con el tiempo. También creo que hay circunstancias externas que por ahí, ya lo sabemos, ya lo menciona todo el mundo, la pandemia, los fracasos políticos, y demás que hacen que... ciertos discursos se vuelvan más realistas, aunque son una ficción total. De todas maneras, debo decirte que en Alemania, justamente ahora, pero desde hace tiempo también, pero ahora es como que hizo eclosión, hay discursos que también se repiten, es decir, la derecha vuelve a tener un lugar importante, lo que se llamaba el estado de bienestar social es algo que se fue acabando, a un trabajador también le cuesta vivir, hay un montón de trabajadores en negro, es decir, hay un montón de problemas que revivieron de alguna manera, no con la intensidad de antes, pero que sí están, ¿sí? Entonces creo que hay como una cuestión también general de decepción y de empoderamiento del individualismo, y de un discurso de derecha que ocupa un lugar que otro discurso perdió. Tal cual, tal cual. Algo así. Matilde, bueno, ayer se estrenó la película, el documental, domingo y miércoles se vuelve a repetir. ¿Por qué hay que ir a ver Cabeza Parlante, Boca Muda? ¿Por qué hay que ir a verla? Y porque la verdad que creo que uno... se encuentra con un espejo en el cual es inquietante verse nuevamente. Y eso provoca mucha reflexión. Es inquietante verse como argentino, eso quiero decir. Y eso provoca mucha reflexión. Y a la vez no es solo un registro de sucesos pasados. El documental es una articulación de hechos que ocurrieron aquí, en Alemania, y hay también un montón de imágenes reales, y todo eso está engarzado con textos y una voz en off, y creo que lo convierte en un material bastante original, muy poético, y que hace que uno pueda digerir y masticar ciertos sucesos de otra manera. Matilde, muchísimas gracias por esta nota, te mando un abrazo enorme y la verdad que me llevó a la reflexión porque vi esto y dije, wow, cuántos temas para hablar con la directora de este documental y reflexionar juntos, ¿no?, ante este tráiler. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Abrazo grande.